¿De qué trata eso de la democracia? Lo de demócrata, lo de Estado, lo de dictadura, dictador, lo de libertades democráticas, despotismo y absolutismo, despotismo y despótico, tiranía y tiránico. Estas interrogantes, cuyas respuestas se exigen que sean sin ambages, rodeos, eufemismos ni zigzagueos, claras y concretas, tienen la virtud de que todos creen saber a ciencia cierta y de manera concluyente de lo que efectivamente se trata, y hasta nos hacemos de la complaciente satisfacción de que las presentamos y las tenemos tan fáciles como pan comido. No obstante, nada más lejano y distante de la verdad de la realidad. Así, resulta que la controversia interna que atraviesa de punta a cabo, por ejemplo, esa rigurosa doctrina que reclama la condición de científica y del mismo modo proclama que los avances, logros y nuevos y más elevados como profundos que haga la ciencia y las experimentaciones científicas, no importando quién los lleve a cabo, como tampoco los fines, objetivos ni intenciones que impulsen a tales experimentaciones y logros científicos a conquistar, redundan inevitable y obligatoriamente en el robustecimiento y perfeccionamiento de la doctrina del marxismo-leninismo en sus dos ampliaciones y rigurosas vertientes: A, la del materialismo dialéctico, y B, la del materialismo histórico, que es la práctica social en realización a la concepción ideológica filosófica que es el materialismo dialéctico. Lenin, en su proyecto de programa para el Partido Comunista Ruso, entonces Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, esto es, para el 1898-99, del final del siglo XIX, afirmaba, corroborando la justeza de lo que acabamos de afirmar, y al efecto decía en su Tres fuentes y tres partes integrantes de la doctrina del marxismo: la doctrina de Marx es todopoderosa porque es exacta, es completa y armónica, dando a los hombres una concepción del mundo íntegra, intransigente con toda superstición, con toda reacción y con toda defensa de la opresión burguesa. El marxismo es el sucesor natural de lo mejor que la humanidad creó en el siglo XIX. La filosofía alemana, la economía política inglesa y el socialismo francés. Pero Marx veía, subraya Lenin, todo el valor de su teoría en que por su misma esencia es una teoría crítica y revolucionaria, como lo establece en el epílogo de la segunda edición, primer tomo, de El Capital. Pero casi siempre resulta que con respecto a los asuntos y cuestiones sobre la que formulamos la pregunta inicial de este punto de vista aquí presentado, por las mismas palabras, cada quien entiende cosas diferentes y no pocas veces, sino casi siempre, contradictorias. Y sucede que esta realidad oculta o solapada genera a su vez polémicas de aspectos aislados, a veces fundamentales y otras veces no de ese carácter, de primera importancia, ni de menor y hasta de poca o ninguna importancia. Por ello, a veces las polémicas no gozan de toda la acogida que deberían tener, pero eso a lo que empuja es a distinguir siempre las necesarias y justas de las majaderías e inútiles, por cuanto no tocan ni se desenvuelven alrededor de cuestiones en realidad de gran importancia. Como no es nada complicado apreciar y hacerse de una idea lo más exacta posible, cada una y otras muchas interrogantes necesiten respuestas que en lo fundamental sean convergentes y comunes ante esos problemas y cuestiones concretas, y por ello resulta que la única forma y la única manera de llegar a esa concepción fundamental convergente entre las diversas corrientes alrededor de dichas cuestiones es por medio del recurso de la polémica. Pues para unirse y resulte sólida y verdadera la unidad en favor y beneficio del movimiento revolucionario, popular, nacional y socialista, hay que deslindar los campos, el alcance, contenido y significado que dichos asuntos encierran para cada concurrente a esa diferenciación. Como bien dice el refrán, no son todos los que están ni están todos los que son. Se acostumbra a ser llamados a la unidad en torno y en el interés de quien se tiene a ver lanzar su llamado a la unidad. Lo mismo que a la lucha, pero así como hay unidad y unidad, del mismo modo hay luchas y luchas. La promiscuidad no va con la claridad, ni mucho menos con la ciencia ni con lo de la revolución. Ahora que, por ejemplo, en la República Bolivariana de Venezuela, asediada y cercada por el imperialismo yanqui y sus adláteres imperialistas de otros países y de bloques de países, como es el caso de la Unión Europea, del Grupo de los 20, el otro Grupo de los 7, como el Grupo de Mercosur o el Grupo de Lima, la OEA, los canallas mercenarios de la oposición al proceso nacional democrático que reivindica la autodeterminación, la soberanía, como la independencia y apuesta a que se mantenga vigente el Estado-Nación República Bolivariana de Venezuela, oposición de viles mercenarios venezolanos pagados como tales por el imperialismo yanqui y el de la Unión Europea, como de sus grupos de lacayos serviles del mundo y del continente latinoamericano, como de los enclaves de cárteles del opio religioso del cristianismo, tanto del imperio parasitario Iglesia Católica Vaticano, como de las confesiones protestantes subvencionadas por los cuerpos del colonialismo imperialista, como la CIA y el Departamento de Estado norteamericano, habiéndose efectuado otra más de las 20 y tantas reuniones del llamado Foro de Sao Paulo, de dicha reunión ha salido un documento contentivo de las tareas y objetivos del mismo Foro de Sao Paulo en dos vertientes. Una, en la de la solidaridad y respaldo a la autodeterminación y soberanía como de la democracia bolivariana de Venezuela, la que se corresponde perfectamente con la declaración final del evento internacional efectuado por igual en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por el Movimiento de Países No Alineados a nivel de sus ministros de Relaciones Exteriores de dichos países, la que con pocos días antes había hecho una proclama similar en apoyo a la autodeterminación y a la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela y bajo el criterio de que las riquezas y bienes naturales de dicha nación solo pertenecen al pueblo venezolano y no a ningún país extranjero, como son los casos del imperialismo norteamericano, Canadá y el enclave imperialista Unión Europea. Los líderes y jefes del gobierno venezolano, constitucional y legítimo, fruto de un portentoso y valiente evento de sufragio electoral conforme lo establecido por la Constitución Bolivariana, en plena vigencia, se han sentido, con sobradas razones, calurosamente respaldados. Nosotros por igual respaldamos y somos solidarios con la República Bolivariana de Venezuela y hasta nos complace que otros por igual le brinden su apoyo y respaldo al pueblo venezolano, a la República Bolivariana de Venezuela y a su liderazgo. No obstante, nada de esto, por nuestra parte, puede significar ni implicar que compartamos los puntos de vista particulares de los concurrentes al Foro de Sao Paulo, como tampoco de la decisión del llamado Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, cuya plataforma teórica, ideológica, política es amplia y profundamente difusa, contradictoria, matizada por aberraciones, fruto de la arrogancia, la prepotencia y lo que, según nuestra íntegra, firme y total como cabal y completa concepción marxista, leninista, stalinista, no tiene ni puede tener apoyo, respaldo ni acogida de nuestra parte, sino nuestro rechazo crítico. Tal cual citamos a Lenin en su Tres Partes y Tres Fuentes, como ya lo hicimos y lo repetimos de nuevo, nos guiamos íntegramente por la doctrina de Marx, que es matemáticamente exacta. De ella extraemos nuestros puntos de vista, nuestros métodos de acción y nuestras consignas, aunados todos en una sola y única convicción completa y armónica, dando a los hombres que nos excusen nuestras delicadas depravadas feministas una concepción íntegra del mundo, intransigente con toda superstición, con toda reacción y con toda defensa de la opresión burguesa. Y resulta que el señor Maduro, un improvisado en materia de lucha revolucionaria y socialista, pero que Hugo Chávez dejó como su heredero y depositario de sus puntos de vista, caracterizados por su abigarramiento y retorcimiento en cuestiones esenciales, como por ejemplo, la doctrina marxista-leninista es contraria a todo lo que se pretenda dar calidad de vitalicio, siendo por el contrario la doctrina marxista-leninista eminentemente democrática, sobre todo ante lo vitalicio y lo tenido por divino en el mundo fantástico de las alucinaciones mágico-religiosas y del invento del cristianismo, empezando por el tal Cristo, cuestiones estas en las que el señor Maduro no tiene ni inteligencia, ni ilustración cultural, ni moral, ni ética para erigirse en juez supremo. Y cuestionamos a la dirigencia del Partido Comunista de Venezuela, que a raíz de su congreso para las elecciones del año 2013 no dijo ni esta boca es mía, cuando Maduro se atrevió en forma provocadora en dicho evento a señalar que los comunistas éramos hipócritas y que en el fondo somos creyentes. Son los razonamientos de un aventurero y cazafortuna, de aquellos a los que el azar y sus sorpresas, para acreditar la casualidad y lo fortuito, lo colocan en situaciones que no se han ganado. Y ojalá que algún día se atreva a tener que justificarlo en un escenario no constreñido por la soldadesca policial, sino a la luz de las teorías científicas, por ejemplo, la de Oparín y otros. Porque ciertamente, como dice el refrán en boca del Hidalgo Quijote de Miguel de Cervantes, y hemos de señalar el tener nuestro respeto absoluto por los refranes, máximas y demás, por cuanto estos son producto de que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son sentencias sacadas de la misma experiencia, madre de las ciencias todas, cada ladrón juzga por su condición. El irrespeto por la ciencia y por las convicciones surgidas de principios hace que la dirección del PSUV no se haya liderado de lo atrasado y el herrumbre supersticioso del mercenario que es todo militar, como lo fue Hugo Chávez Frías, que como un primitivo salvaje australiano se aferró a sus vírgenes, al producto de su ignorancia e inquietudes tardías, corroborando que cotorra vieja no aprende a hablar, suscribía estafas como la del imaginario e inexistente Cristo, como un revolucionario, basuras y más basuras, como la del crucifijo al que se aferró ridícula y estúpidamente y que Diosdado busca apañar con lo de su patético lema que le cierra las puertas a la crítica y a la autocrítica con el adefesio de patio y de alcahuetería, aquí no se habla mal de Chávez, como su patética hazaña con Trotsky en el Cabildo de Moscú, en donde cuando dijo «¡Viva Lenin!», resonó una ovación cerrada, y cuando dijo «¡El viva Trotsky!», este fue seguido de un silencio sepulcral, una vez que esa truculencia vulgar del guardia contrainsurgente de Venezuela llamaba al pueblo ruso a vitorear al caballo de Troya, cómplice de la muerte a manos de la invasión hitleriana musolinista de por lo menos 30 millones de rusos. Los héroes de aquella situación se esmeran en recordar, como lo hiciera Kalashnikov, nosotros fuimos a la guerra patria con Stalin en el corazón, y cuando moríamos ante el patíbulo, nuestros mártires siempre decían, ¡viva Stalin! ¡Venceremos! Además, las actitudes de Chávez, la banda de aventureros y renegados revisionistas cubano-castro-guevaristas, desempeñando el papel de lobistas de los planes contrainsurgentes de los títeres y agentes yanquis de Colombia, como directamente de los centros del imperialismo yanqui, de desmontar la lucha armada de la ex FARC, como de llevado a cabo la capitulación, a sabienda de la cacería humana despiadada y sangrienta, de que serían objeto, de que son objeto, hasta su exterminio total de los líderes sociales y de los excombatientes. ¿En cabeza de qué revolucionario consciente cabe reconocerle y mostrar gratitud hacia el anuncio de que todo excombatiente de la FARC será recibido como refugiado en Venezuela? Cuando ese ofrecimiento es un sarcasmo cruel, una burla, cuando, si se tratara de reconocer la grave acción, se debería empezar por una autocrítica que reconozca el daño hecho y causado. Pero este reconocimiento de principio marxista-leninista y por lo tanto comunista revolucionario choca con el muro del individualismo y la prepotencia individualista infectada por el trotskismo traidor y provocador, como intoxicado con el existencialismo de Sartre, calificado por su garrafal ignorancia y no se sabe hasta qué alto grado de perversidad de filósofo revolucionario. Jean-Paul Sartre, filósofo revolucionario. No jodan Chávez, Maduro ni Diosdado. Respeten para que se les respete. José Mercader es un ridículo y mediocre caricaturista oportunista corecato, quien a raíz de la primera victoria electoral del Frente Farabundo Martí de El Salvador, embistió contra nuestros puntos de vista similares en su contenido y significado a los que ahora de nuevo esgrimimos ante la reunión del Foro de Sao Paulo. Mercader nos hizo la acusación más hermosa y enorgullecedora que nos podían y aún nos pueden hacer nuestros detractores oportunistas, revisionistas, corecatos, USAID CIA, PCD USAID CIA, MPD CIA, PCT USAID, todos neoliberales y agentes yanquis como clericales y supersticiosos. Los del Pacoredo son cerradamente apegados en forma dogmática al marxismo-leninismo, y para ellos no hay matices. No obstante, no tienen argumento ante la realidad del Salvador con el presidente del Farabundo Martí, Mauricio Funes, ese carajete que fue llevado a la presidencia del Salvador y hoy día anda huyendo por corrupto y depredador de los fondos del Estado salvadoreño, práctica sistematizada que llenó de descrédito y podredumbre al Farabundo Martí, hoy hundido en el pantano del fango de la podredumbre. Y todo por ser fanático de los matices y las tonalidades que repugnan de los colores básicos y fundamentales. Pero ese charlatán de corecato de Mercader, como oportunista y agente de la USAID CIA y del neoliberalismo y del clericalismo, se ha metido su sucia lengua en su trasero y no opina, no habla, no dice nada de su gusto por los matices y su rechazo congénito por todo cuanto sea principios. Y como ese insignificante de mercader, cientos y cientos de gallinas oportunistas que escarban en el patio trasero de la contrarrevolución. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.